Buenas, ¿qué tal estamos? Otro lunes más, estamos aquí en La Voz del Árbol. Y como siempre, pues con un invitado aquí. El invitado al que suplanté el programa, ya os lo contaré ahora. Estoy en su hora de programa, ya nos lo irá contando Rubén. En La Voz del Árbol, pues estamos con un zagal langreano, como leí hoy por ahí en internet, el artífice y el creador de esa historia que se llama El Viejo Frisco. Bueno, ya iremos contando. Y bueno, y doy la bienvenida y las buenas noches a Rubén Fernández. ¿Qué tal? Hola, buenas noches, un placer estar aquí contigo. Pues muchas gracias por venir y compartir aquí pues este ratito con nosotros. Y también está acompañado por Alessandra, que está ahí. Hola, buenas. ¿Qué tal estás? Y aquí entre los tres pues vamos a escuchar música, incluso jazz has traído, ¿eh? Sí, he traído jazz. Yo, bueno, he de reconocer que tampoco soy un gran amante del jazz, he de reconocer mi deprimente, pero bueno, nunca es tarde para aprender y empezar. Y algún disco de jazz que tenía yo por casa y otros que me han prestado, pues bueno, he traído algo que... Yo pensé que ibas a traer blues y cosas así más... Bueno, sí, me parecía un gesto, ¿no? Ya también... Pues bueno, igual hubiese sido mejor que traes algo. Se agradece un montón que hayas traído jazz. Puedes traer lo que quieras, también escucharemos tu música, ¿no? Que haces. Vaya por Dios. Vaya por Pido Dios. Perdón públicamente. Vaya por Dios, no, todo lo contrario. La gente que no te conozca, si hay alguno que no te conoce, pues bueno, decir que, entre otras cosas, ¿no? Que harás, me imagino, pues bueno, yo te conozco sobre todo como guitarrista y cantante del Viejo Frisco, ¿no? ¿Qué es el Viejo Frisco? Cuéntanos eso. ¿De dónde viene el nombre, por ejemplo? Que yo no lo sé. Los poetas americanos, norteamericanos, Beat, que se llamaron Beat, como Ginsberg, Kerouac, y que habitualmente venían después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Vietnam, venían quizás con una herida de bala o algo y obtenían una pensión vitalicia. Entonces se dedicaron a vagar por todo Estados Unidos, durmiendo en las playas, convirtiéndose en vagabundos, asalariados. Y quedaban todos, para hacer las ingestas del LSD, quedaban todos en San Francisco. Ahí fue también cuando surgió el rock de finales de los 70, como el rock progresivo, como la Grateful Dead, Jefferson Airplane y todas esas bandas. Y quedaban en San Francisco para tomar el LSD, básicamente, para pasárselo bien. Uh-huh. Y llamaban a San Francisco The Old Frisco. El Viejo Frisco. Yo los traje de On the Road, del celebérrimo libro de Kerouac. Mira, pues ya sabemos una cosa más. Y escucharemos el viejo fresco, pero bueno, ahora no tenemos preparado. Te has traído además el formato que tiene, no sé si hay más formatos, pero bueno, el formato que yo vi por ahí es el de vinilo, ¿no? Sí, también está de todo en CD, pero bueno, básicamente es en vinilo. Y es que ya muy guapo. Y bueno, pues ya lo prepararemos luego y lo escucharemos. Te has traído todo vinilos, creo, ¿no? Sí, todo vinilos. Oh, qué guay, qué suerte. Qué curro para aquí, para el técnico. Para el locutor. Gracias por invitarme, Carlos. No, oye, gracias por venir, ¿eh? La verdad es que es un placer. Que vamos a empezar, pues uno de los más grandes. No, pues quizás, ¿no? No sé, yo desde mi ignorancia también, bueno, siempre he escuchado que Miles Davis es el más grande, está por encima de todos, y que este disco está considerado como uno de los mejores discos, si no el mejor de la historia del jazz, ¿no? Sí, claro. Pues oye, que... Uno de los más vendidos, seguro, sí, uno de los más, sí. Uno de los que creó época también por el estilo, ¿no? Que rompió el estilo anterior y empezó con el jazz modal y bueno, con un jazz diferente, ¿no? También. Pues vamos a empezar con So What. Sí, sí, te parece. Pues muy bien, a ver si consigo poner el disco, que esa será otra historia, que creo que hace tanto ya que no pongo discos aquí. Menos mal que alguien trae vinilos, qué bien. Ahí va, a ver si suena, ¿eh? Sí. Suena ese sonido característico. Pues no se puede empezar mejor, ¿no? Que con Miles Davis y con So What, este del disco King of Blue, tremendo discazo, un disco clásico que no puede faltar ahí en cualquier biblioteca de jazz, y con grandísimos músicos como John Coltrane hasta aquí, o Bill Evans, entre otros, ¿no? Grandísimos intérpretes. Y aquí estamos pues compartiendo el programa con Rubén y con Alessandra, y disfrutando pues de la música que nos han traído. ¿Qué le han dejado a Rubén? ¿Quién te dejó estos discos, Rubén? Pues mira, ahora mismo Julián, que igual nos está escuchando desde La Vida Alegre, y también Ramón de Ciclos Esplendor, dos buenos amigos, pues nada, me han echado una mano. Pues dile que ya le rayé unos cuantos discos. No, nos vamos a tratar con mucho cariño y mucho amor, por supuesto. Y oye, me gustaría que antes de seguir, que me contaras la historia de esa de que tenías tenías un programa en Radio Crash, ¿no? Hace un tiempo. Y a esta misma hora, los lunes. Sí, exactamente. Bueno, tengo una inconstancia absoluta en casi todo lo que emprendo en mi vida. Y tuve, pues nada, hice como 10, 11 programas, justo los lunes a las 10 de la noche. Tenía un programa así que hablaba sobre todo de blues, intentaba hacer biografías de los artistas que me gustan. Uh-huh. Y se llamaba, suena, La Puerta de Atrás. Después me enteré, fue cuando me dijiste tú que ibas a empezar un programa de radio. Exactamente a la misma hora, que coincidencia. A la misma hora, y mira, al final... ¿Y hace mucho que se acabó aquello? Pues sí, lo dejé hace más o menos un año, pero bueno, los lunes ya es de por sí un día difícil, era de las pocas horas que por entonces uh-huh. quedaba. Porque bueno, había bastante actividad en Radio Crash por entonces, y bueno, eso ya te digo. Cuando entré yo, porque yo llevo un año y medio, sí, pues más sí, o pues menos. Probablemente fuese año y medio, llevas ya. Sí, sí, empecé en enero del año pasado. Pues mira, justamente cuando lo dejaste tú, me dejaste el hueco ahí. No, pero miento, porque a las 11, bueno, quizás haces el programa de 10 a 11, porque a las 11 estaba la hora del licántropo, ¿no? Cuando tú lo hacías, que era otro programa que había a las 11. No, me dejaban dos horas. ¿Sí? Sí. Aburría hasta mi madre. Mi madre no se ha dormido con otra cosa los lunes que conmigo, y dos horas de blues aquí rural. Pues mi madre, imagínate con el jazz, porque el blues todavía igual se lleva mejor, pero el jazz... Bueno, para dormir viene bien. Mi madre siempre me escucha al principio, ¿sí? Pero luego ya... Sobre todo dice que le gusta cuando hablo. Ya la música, pues bueno, le gusta un poco menos. Son entrañables las madres, ¿eh? Pues sí, señor. Un beso para ellas desde aquí, muy fuerte. Pues, y ahora tenemos creo que otro disco que seguro que a mí me va a molar. Bueno, a mí me molan todos los que has traído, que ya he eché un vistacillo y molan un montón. Pero bueno, es de un guitarrista, uno de los míticos guitarristas, ¿no? De jazz, ¿tú considerarías que es un guitarrista de jazz? Es un guitarrista... De jazz gitano. De jazz gitano, sí. Los círculos puristas del jazz, que sí. No digo tú que encarnes aquí, sí. Pero bueno, está considerado como también música jazz. Sí, lo que pasa es un jazz europeo, un jazz gitano, sí, jazz manouche, gypsy jazz, ¿no? Otro estilo diferente al de los americanos, digamos, ¿no? Django Reinhardt con Stefan Grappelli, que toca aquí. Lo que estaba viendo es que es un disco un poco... No es el habitual, ¿no? Para empezar, es como edición alemana, que mola, ¿eh? Todo en alemán. Sí, son alemanes. Son alemanes porque Ramón estuvo viviendo en Berlín una temporada y se los trajo todos allí. Ah, este es de Ramón, ¿eh? Pues sí. Mira, un abrazo para él y para su disco. Y no, pero a lo que me refería es que, bueno, Django Reinhardt y Stefan Grappelli tocaban mucho con trabajo y otras dos guitarras, ¿no? Con los hermanos de Django Reinhardt. Y en este caso, este disco es con batería y todo, y con trabajo y con piano incluso, del 49. Es como posterior a esas grabaciones míticas que ellos hicieron en París, ¿no? Y pues nada, vamos a escucharlo y... Sí, al guitarrista con dos dedos que toca mejor que el 90% de los guitarristas que he escuchado cinco. En mi vida. Sí, con cinco. Tú estás en el 10% restante, ¿eh? Sí, no. Pero que, bueno, tenía dos dedos, pero tenía un muñón que utilizaba también, ¿eh? Yo tengo cinco. Cinco muñones. O uno ya, con uno solo, ¿no? Algo nos une, ya con Reja y a mí. Bueno, ya será menos. Pues sí, la verdad es que hay un... Para la gente que no lo sepa, que bueno, sabrá casi todo el mundo, pues tuvo un accidente en el que se quemó la mano. Y bueno, aún así, pues tocaba... Se sobrepuso a eso, ¿no? Y... Hay una película, que no sé si la conocerán nuestros oyentes, que de Woody Allen del 92, creo, que versa sobre la vida de Django Reinhardt y de su... que no recuerdo ahora mismo su nombre, del guitarrista que vivía su sombra también. Eran como archienemigos. La película se llama Acordes y Desacuerdos. Sí. Pero es ficticio, lo sabes, ¿no? Es ficticio. Sí. Pero está más o menos basado en la historia, ¿no? Sí, pero bueno, es inventado el... No existió esa película. No existió esa. No sabía. No. Es una gran película esa, ¿eh? Bueno, muy simpática, como las de Woody Allen, pero bueno, esa en especial está genial. Sí. Se la recomendamos a todo el mundo que no la haya visto. Pues yo siempre había pensado que ese hombre había existido, en verdad. No sé. Yo también, cuando vi la película, realmente pensé que... Porque lo hace como un documental casi, ¿no? Como contando la historia de este personaje, de este personajillo, que era muy peculiar, ¿eh? Le gustaba matar ratas. El actor era Sean Penn, ¿puede ser? Sí, Sean Penn. Que lo hace muy bien, ¿eh? Lo hace muy guay. Es un artista. Y la música luego pues es genial, sí, es brutal. Pero sí, vamos a poner el Minor Swing, que es de él y de Grappelli también, a ver si conseguimos hacer sonar esto, ¿eh? Ahí va. Thank you. Pues ahí teníamos a Django y a Stefan Grappelli. Qué jodidos, ¿eh? El violinista es una cosa tremebunda también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero bueno, es más tremebundo el guitarrista, creo, ¿no? Porque bueno, el violinista mola, pero bueno, el violinista estudió en el conservatorio, se le nota ahí, pero el otro estudió en las caravanas de gitanos. Mola mucho. El conservatorio de la vida. Sí, el conservatorio de la vida. Y ahí en París empezaron a tocar con el Hot Quintet de París, ¿no? Además, tocaban y crearon pues un estilo nuevo, una escuela, ¿no? Que luego se denominó Jazz Manouche, Gypsy Jazz, etcétera. Y estaba mirando, hay una rareza, ¿no? Que dices que te ha dejado Julián. De un disco que, no sé, son músicos, no sé de dónde, si son alemanes o de dónde son estos. Nikos Jarisestet. Macumba, y el líder es el que toca la percusión latina, ¿no? Eso es curioso, sí, porque tienen, por los nombres, tienen pinta de ser de procedencia alemana, pero también todos los nombres de las canciones, y parece que también un poco la inclinación estilística es latina, sí, sí, latinoamericana. Sí, sí. Pues nada, va a estar bien escuchar a estos... Para mí va a ser una sorpresa también. Va a escuchar una que se llama Samba para gato, ¿no? Que tiene un buen título, y a ver de qué va. A ver, solo el único que sabe cómo de qué va esto es Julián, ¿no? A ver. Me parece que es de Ike, además, de ¿sí? su novia. Pues bueno, pues yo creo que vamos a salir de dudas ahora. We'll be right back. Acabose. Ahí estamos, estos músicos alemanes haciendo Latin Jazz y muy bien, la verdad, muy, muy guapo. Esta grabación del año 80. Y aprovechando que tenemos aquí pues una visita a Alessandra, que bueno, que os voy a comentar que no habla muy bien castellano, nosotros tampoco hablamos muy bien alemán, ni siquiera inglés yo, lo reconozco. Pero bueno, aprovechando que está aquí y que todos son músicos alemanes y que yo no puedo presentarlo porque no sé cómo se dicen, pues Alessandra, que está ahí con Rubén ahí hablando, pues va a presentar a los músicos y te tienes que acercar al micro, ¿vale? Al micro y cuando quieras, Alessandra, gracias por presentar a los músicos, ¿eh? No pasa nada. ¿Cómo se llaman? A ver, ¿quién está en ese grupo? El primero es Nikos Haritz, que es el líder, ¿no? El líder. Es el líder, ¿no? Es el líder. Sí, sí, sí, lo digo yo. Nosotros sí. No tenemos ni pajorera idea. Sí, sí. Muy bien, que es el que toca la percusión. ¿Quién más? Karl-Heinz Miklin. ¿Qué toca? Instrument. What he plays? Tenor sax. El tenor sax, muy bien. ¿Quién más ahí? André Schenkarter, no es alemán. Piano. Wolfgang Peisser. E-guitar. Ewald Oberleitner, Bass, Brüning von Alten, Drums. Bueno, pues muy bien, ¿no? Bien, bien, bien. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. De hecho, vas a presentar a todos los músicos, porque los de inglés seguro que los presentas mejor que yo también. Así que los de inglés también los vas a... No, gracias, Alessandra, de verdad. Sí, muy bien. Ya siento no poder hablar un poco contigo en alemán. Ni siquiera en inglés, es una pena. Y una vergüenza por mi parte, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que es que estaba buscando... ¿Qué vamos a poner ahora, Rubén? ¿Te parece, sí, te parece. John Coltrane? Sí, sí, lo tengo aquí a mano. Sí, sí, te parece. Escuchamos un poco de también otro disco seminal, ¿no? Del jazz, dentro de la poca idea que yo tengo, A Love Supreme. Y no sé, vamos, si quieres... Me gusta lo de seminal. Sí. Es que la miré en casa antes de venir, justo. Sí, que este disco también es un pedazo de disco, ¿eh? Uf. Es posterior, ¿no? Yo creo un poquito, ¿no? Sí, porque es del 63, no sé, lo miro luego, pero del 63, por ahí debe ser. Y este es un discazo ahí, El amor supremo, de John Coltrane, muy espiritual y muy guay. Y a mí además me impresionó este tema, por ejemplo, son cuatro temas, y el primero, el de A Love Supreme, precisamente, ¿no? Cuando empieza a cantar el tío es como ahí algo muy... ¿no? Cuando empieza a decir A Love Supreme, que es lo único que canta, creo, ¿no? Sí. Toda la canción. Sí, sí, como bueno, esa voz gutural. La única vez que John Coltrane canta, yo creo, en cualquiera de sus discos, o habla. Pues a ver si lo preparo y mientras tanto cuéntanos una historia. Bueno, pues no de sé. Esas tuyas, de como de tus canciones. Pues no sé, es para mí un placer estar aquí, en la que siento esta como mi casa. Parezco el rey dando un discurso. Ganado, ya lo puse. Vale, pues venga, perfecto. Vamos con uno de los grandes, con oye, Coltrane. Luego escuchamos al viejo Frisco. Vale, ¿no? Vale, gracias. Thank you. Pues ahí vamos a pararlo antes de que empiece el siguiente tema, y enlacemos ya con el siguiente tema de Love Supreme. ¡Ay, viene la carrera! ¡Qué agotamiento! Estaba ahí hablando con ellos en la otra sala. Y ¿cómo nos gusta este disco de Love Supreme, eh? Sí, he de confesar que he escuchado pocos discos de jazz de una forma completa, ¿no?, y compacta, y este es uno de los que he escuchado con mi amigo Ramón en su casa, y, uh-huh, y la verdad es que es un disco sutil, hermoso. Sí, porque rezuma espiritualidad y un montón de cosas, ¿no? Sobrepasa lo que es el contexto del jazz, yo creo que va más allá. Yo, lo que hablábamos antes, yo tampoco es que conozca muy profundamente su carrera, pero no tenía constancia de que hubiese cantado nunca aparte en esta canción, ¿no? Sí. Tú supongo que sabrás algo más del tema. Sí, bueno, aquí es que tiene un rollo espiritual, ¿no? Y de hecho hay un tema que viene con un poema, lo sabes, en ese disco. El último, que es el Salmo, tiene una letra hecha por él también, y lo que hace es con el saxo pues musicar ese poema, o sea, pero sílaba a sílaba. Entonces yo creo que, bueno, en lo que hace en la Love Supreme, pues es una vez que ya ha tocado, además ha tocado el motivo que hace, que dice a Love Supreme, a Love Supreme, antes de eso lo va tocando por todos los tonos, o sea, es como, tiene un contenido místico ya, como diciendo que Dios está en todos los sitios, o que, bueno, el concepto que tenía el de Dios, ¿no?, que no es el concepto igual que el cristianismo, ¿no?, un concepto panteísta, así, filosófico, ¿no?, más que religioso casi. Y al final pues ya tiene que decirlo con la voz, ¿no?, porque ya lo ha dicho todo con el saxo y lo dice con su propia voz. Pero sí, sí que mola el tipo este. Y esto que viene a continuación también mola. Y además no solo de Jazz vive el hombre, ¿no? Y sobre todo, pues lo que mola es que es música hecha aquí, por gente de aquí, y hay que ponerla, ¿no? Porque el Coltrane está muy escuchado ya, joder. Pero bueno, el viejo Frisco, pues no tanto, a lo mejor por la gente, ¿no? Y cuéntanos un poco, a ver, esto que creo que voy a poner, Una bala trazó mi destino, ¿no?, que veo que es la primera, es un vinilo también, la primera de la cara B, ¿no? Sí, pues nada, es un disco que grabamos ya hace un año y medio, más o menos, uh-huh, bajo la tutela, bajo la dirección de Ángel Kaplan, un famoso músico de aquí, conocido en los círculos del pop, del rock. Y pues nada, también interesante, la primera vez que grababa un largo en mi vida, lo hicimos de la forma más clásica que se puede hacer hoy en día, todos formando un círculo en una pequeña casa ahí en Peón, una provincia cercana a Gijón. Eso, y fue grabado en analógico, y bueno, los resultados son esos. Grabamos todos en círculo, menos el guitarrista, que se fue a otra habitación porque decía que no se escuchaba bien. Cosas de los guitarristas. No, tú también eres guitarrista, ¿no? Un poco, ¿no? No, bueno, pero bueno, guitarrista de verdad, vamos, que saben los nombres de los acordes que está poniendo. Hostia, sí, vaya lujos. No, siempre me he sabido rodear de buenos músicos. Y nada, bueno, salió este disco que estamos todavía rodando, que ahora estoy tocando en otro formato un pelín distinto con un buen amigo tuyo, con Miguel Gallego. Llego, sí, al saxo, y Cholo izquierdo a la batería, también con un teclado tocado por Rodrigo, y bueno, estamos así intentando hacer algo. Mola ese formato, ¿eh? Yo os escuché el otro día en el Triskel, y tiene su gracia también, así con el saxo y incluso con Rodri, ¿no?, que hace el teclado pero a la vez hace el bajo. Sí, la cuestión ahora es ahorrar sueldos, básicamente, en esta crisis, claro. Y si te puedes quitar un bajista de encima, pues mucho mejor. Es que claro, es que sois cuarteto así, ¿no? De la otra manera es quinteto. Claro. No, más sobre todo para poder equiparar, ¿no? Bueno, para poder aunar el tiempo de cuatro personas ya es complicado hoy en día con esta vida tan ajetreada que tenemos y bueno, suple un poco también lo que tú dices del teclado, suple un poco también la figura del bajista, se pierde, ¿no? Se denosta un músico y además una parte importante que es el bajo, pero bueno, también gana también un poco de originalidad, ¿no? Bueno, pero puedo coger el concepto también de los tríos y cuartetos que hay de con Hammond, ¿no? No sé si has escuchado, pero en el jazz se da también mucho la formación de trío y cuarteto con guitarra, Hammond, batería y a veces saxo también, ¿no? Y eso es un sonido muy, muy bueno, ¿no? También. Bueno, es por dar una explicación, yo qué sé. Por utilizar palabras como jazz modal, como dijiste antes. ¿Qué será eso? Que me quedé con una cara ¿qué de... ¿Qué será modal y qué será jazz? Se me quedó la cara de que me salió la declaración a pagar. Pues vamos allá entonces con este tema. Son todos temas tuyos, ¿no? Sí, todo lo que decíamos y este es uno de ellos, ¿no? Pues a ver qué tal, ¿vale? Sí, gracias. Sagrado que pude ver cómo aquella cosa roncenia resquebrajaba el aire y el tiempo en un susurro semejante a un oído, en un fulgor parecido a un sueño. Y es un día tu piel tremula, grita sea el balaje. Trazó tu destino. Junto a una pequeña iglesia en ruinas, el más espeso del desierto de Sonora, habíamos quemado tantos días bajo el sol. Tu carne era mi carne, mi sangre la tuya. Culpo por no haber imaginado siquiera que pudiese caer mi mundo sustentado en ti. Maldita sea la bala que trazó tu destino. En el reflejo del agua, o sea, quien quise engañar cuando ya tu sangre la que formaba un charco en el que contemplaba mi rostro deformado, me mostré frágil ante la muerte, como un puñado de arena que el viento esparce. Maldita sea la bala que trazó tu destino. Solo hacia Tuve un sueño. Bueno, esta la vamos a escuchar luego. Era una prueba, si estabais atentos. Y no, es que estaba mirando a ver cuándo era el final de la canción, como no lo escuchaba muy bien con los cascos. Y estamos escuchando pues el viejo Frisco, aquí con Rubén. Y le comentaba que bueno, que las letras tienen tela, o sea, son extensas. Sí, bueno, yo empecé en la música, bueno, a hacer música realmente bueno, hace poquitos años, como 5 o 6 años, a raíz de conocer fui un amante de la música tardío, a Bob Dylan y también un poco a Nacho Vegas, nuestro paisano, y bueno, siempre me ha gustado la música que contenía un mensaje escrito dentro, he intentado plasmarlo dentro de lo que mis escasas cualidades artísticas y literarias me permiten, pero bueno, siempre he deseado dar un poco de imperancia a la letra sobre la música, más que nada porque toco muy mal y canto peor. Así que por lo menos lo que cuentas es interesante, ¿no? Intentar escribir algo que tampoco creo que lo logre, pero seguro pero que bueno. Sí. ¿Hay algún bolillo por ahí donde te podamos sí, ver? Sí, tocamos al final, bueno, poco, porque bueno, tú ya mejor que yo sabes que obtener un concierto hoy en día es cosa bastante bastante compleja y sin que te hagan pagar por ello. Y nada, tenemos ahí uno a finales de este mes en un mercadillo que hacen en el Oasis, el Mezcladillo, el sábado 26 a las 7:30. A las 8 y media. Pues, 26 de julio a las 8 y media. 26 de julio en el Oasis. En el Oasis, sí. Que va a ser lo más, porque yo me he hecho recientemente muy amante de la música garaje y tocar en el Oasis va a ser lo más cerca que esté de tocar en Euroyeye en mi vida. Así que es una fecha importante para mí también. Claro, que coincide con el Euroyeye. No, es justo el fin de semana anterior. Ah. Por si no, sería bastante complejo. Ahí todos los mods borrachos ingleses y el mercadillo sería algo logísticamente bastante bastante difícil. Es justo el fin de semana anterior. Y después, nada, a principios ya, pues en verano no sé si podremos tener algo. Pero bueno, cuando llegue más así la temporada otoñal, en septiembre vamos a volver a tocar en el Triskel, en el Patio de la Favorita. Bueno, que tenemos una gira por Gijón muy interesante y vamos a hacer camisetas ya. Ya lo veo. Triskel, Patio de la Favorita y Vida Alegre. Y la vida, si esa me soporta alguna vez ya más. Igual nos está escuchando ahora, pues mira, es el momento de pedirle un bolo. Sí, y de agradecerle todo su cariño. Muy bien, muy bien. Rubén, pues ahora vamos a escuchar pues una cantante de las que nos gusta, ¿no? A todos, ¿no? Ya sé, está en esa época en la que yo creo que es bastante difícil diferenciar el blues del jazz, ¿no? Ajá. Los primeros pasos del jazz, también, ¿no?, cuando apareció la figura de Charlie Parker. Bueno, estas cantantes increíbles como del jazz, del blues, primigenio eléctrico, como es Billie Holiday, ¿no? Que formó el gran triunvirato con Etta James y con ¿cuál era la otra? Billie Holiday y Etta James, sí. Bueno, no sé qué triunvirato es, pero sí. Cantantes, bueno, me acordaré, lo diré en algún momento en la entrevista. Ella Fitzgerald, perdón. Bueno, para mí, por lo menos, son esas tres grandes cantantes de blues jazz de eso, los años 30, 40. Y nada, es una mujer que me encanta y esta canción especialmente, que es Stormy Monday. Pues ahí va. Gracias. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Life is bare, gloom and misery everywhere. Stormy weather just can't get my poor self together. I'm weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, old rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Keeps raining all the time. ¿Qué cosa tenía la Billy, eh? Stormy Weather, ahí la tía, ¿cómo transmitía? La voz, yo creo que es la voz del amor, ¿no? La voz de, que puede... Del desamor. No, digo, lo que puede expresar, sí, también. Una vida tumultuosa, ¿no? La de esta mujer. Llena de sufrimiento y, bueno, de alegrías también, me imagino. Pero bueno, sí, una vida muy dura que llevó la tía. Así acabó, la pobre. Pero bueno, sí, que es por lo menos es mi cantante favorita, ¿no? No tiene algo muy especial. Pensé que era yo. Tú eres mi cantante, ella es cantanta. De ese triunvirato, como dices tú. Stormy Monday, como se llama la canción, más que viene perfecto, ¿no? Para este domingo, después de un fin de semana ajetreado. Stormy Monday es el mío, que se me olvidan triunviratos. Y... Para este domingo de hoy. Bueno, bien, bien. Y ahora tenemos vosotros cantante también, que es, bueno, de nuestros preferidos y de los preferidos de mucha gente, ¿no? Que pasa por el programa y que le... Casi todo el mundo le gusta este señor, el Chet Baker, ¿no? Sí, tiene una voz característica, ¿no? Casi imposible de imitar debido al tono, alto nominantemente agudo, pero bueno, es una gran voz, un gran sí, de, bueno, este tema que está dentro de la banda sonora de la película Round Midnight. Sí, de Tavernier. Que si no la habéis visto, pues tú sí la viste, ¿no? Sí, sí, sí. Del, si no la hayas visto, tenéis que verla. 62, bueno, no me acuerdo exactamente la fecha de la película, del 70, bueno, no sé. Es del 80, bueno, yo creo que es del 80. 80, ya, ahí, ¿sí? Sí, porque es Dexter Gordon es el protagonista, que además es 86. Pone aquí los derechos de tal. Será del, sí, el 80 y algo, 80 y poco, a lo mejor, por ahí. Con Dexter Gordon, que es el grandísimo saxofonista, de los mejores saxofonistas de todos los tiempos, de protagonista, ¿no? Recreando un poco la vida del mismo y de Lester Young y de otros saxofonistas, ¿no? Que llevaron una vida muy tumultuosa también y que, bueno... Y basado también un poco en el relato de Cortázar, que hablaba sobre... El perseguidor, sí. Parker. De Parker. Sí, es una mezcla de, bueno, la vida de diferentes saxofonistas y, bueno, su estancia en París, ¿no? Se desarrolla sobre todo en París. Y los músicos que aparecen pues son la leche, desde Herbie Hancock a John McLaurin a Chet están Baker todos, también, ¿no? Que está aquí. Y vamos a escuchar este tema que se titula Fair, ¿no? ¿Cómo es? Fair Weather. Joder, es que esto me lo tendría que pronunciar tú o Alessandra. Alessandra, ¿qué tal? Alessandra, se ríe Alessandra. Que vamos a escuchar a Chet Baker, que lo va a pronunciar mejor que yo. Y venga, ahí va, venga. Side by side, like brothers, oh glory will stand world. Then Gabriel will blow as he never has blown before. There'll be fair weather together, side by side. It will know that hate will die and love will win. So go forth, heroes, peace on earth and goodwill to all who make it divine and so real. Plant seeds for good deeds, like the trees, and of course, love will grow. Money doesn't fit into the scheme of things, so how can a house be built on angel wings? Fair weather together, fair weather. Thank you. brothers, oh glory will stand up and whirl. Then Gabriel will blow as he never has blown before. There'll be fair weather together, fair weather. Todos los temas, pero bueno, este era otro tema y claro, me pilló porque estaba hablando con ellos allí y no me dio tiempo a pararlo, y tenía que pararlo porque ahora viene un tema muy importante, porque ahora viene otro tema del viejo disco. Así que queremos escuchar más del disco, aprovechando que lo tenemos aquí a Rubén, y ahora vamos a escuchar un tema que se titula La Peste, ¿no? ¿Algo que decir? No, nunca había explicado la historia, yo creo, a nadie, de esta canción. Es un libro de Albert Camus, no sé si lo conoceréis, sobre un ataque de peste que hay en una ciudad argelina que no me acuerdo. Estoy en mi Stormy Monday. Y nada, es un libro que me gustó mucho por la sencillez con la que está escrito, por también la metáfora, ¿no? Hablaba, se decía, una ciudad argelina, cómo invade la peste, la tienen que sitiar y ponerla en cuarentena, y como al final van muriendo todos poco a poco. Y realmente después leí que Camus hablaba, no fui capaz de coger la metáfora leyéndolo, pero hablaba de la ocupación alemana y la ocupación nazi en su París natal. Y me gustó mucho eso, el concepto del libro, el significado oculto también, y pues lo intenté plasmar un poco llevándolo hacia mi vida en esta canción de rock. Muy bien, ahí va. Gracias. Anoche tuve un sueño. Que era una caída. Anoche tuve un sueño. Que era una caída de un abismo no nato. En mis manos hacía una flor del desierto que se deshacía haciéndose arena y polvo. 63 gramos de arena y polvo. El sueño era la caída. No hay tiempo, nunca suficiente para amar o sufrir tampoco, para perdonar o condenar, ni siquiera lo hay, para hallar la paz necesaria con la que poder nacer o morir. El sueño era una caída. Thank you. miserables vientos me alejan de la felicidad. Soy una hoja rota dentro del frenesí del deseo. En el árbol del pecado primigenio y caigo al suelo y ahí yazgo, siendo casi eterno. Oh, oh, el sueño era una caída. Tan complejo que resulta súpidamente sencillo. Sacaré mi navaja impoluta, cercenando esa corteza de dolor, para dejar de parecerme a esa patética gaviota enferma que agoniza en la orilla de que me está matando de pena. Aquí continuamos con Rubén y Alessandra, escuchando al viejo Frisco en la voz del árbol. Y ya tenemos un árbol aquí, ¿eh? Sí, el sí, árbol del pecado primigenio. Primigenio, sí, el árbol del pecado, vamos, donde salió la manzana que nos condenó a la raza humana de por vida. A esperar que venga un señor de barba a redimirnos. Cosas, pues eras tú, ¿no? Cosas no. Me gustaría redimiros a todos, concederos el paraíso y el descanso, pero no creo que no soy yo. El que nos puede redimir seguramente será este extraterrestre que viene a continuación. Esto que vamos a poner ahora, los que no lo conozcáis, es un extraterrestre realmente. El Sunra este. Sunra es su solar orquesta. En Júpiter, se titula el disco. Me gustaría tener el nombre del camello de nuestro amigo. Sí, el nombre del camello. No, yo no lo sé, no lo tengo tan claro. Me gustaría. Bueno, escuchemos la canción y opinemos. Y luego opinamos, vale. Luego podéis opinar los demás si queréis también. Vamos a escuchar, a Sunra. Thank you. Pues sabéis que os digo que al final Júpiter no es tan extraño a la Tierra, ¿no? No, bien, muy bien, ¿no? Es muy parecido, ¿no? Sí, sí, sí, sí, en verdad sí, y bastante comedido, ¿no? De hecho, el camello de Sunra tampoco era para tanto. Bueno, como dijimos con la canción, primero probémoslo y después ya opinamos. Sí, sí, sí. Luego lo probaremos en tu disco, a ver qué tal. Que bueno, nos estamos acercando ya al final. Darte las gracias, Rubén, por estar aquí. A ti por invitarme, por favor. Darle las gracias a Alessandra también de que esté aquí. Ay, perdón, que te tenía bajado el volumen, perdón. Muchas gracias. A ti. Tiene una voz de radio, mucho más potente que, sí, que la nuestra. Que las nuestras. Pero antes de acabar, pues tengo que hacer las típicas preguntas del programa. Ya no sé, que son un coñacillo, pero no, coñazo, no, pues. Son así, siempre. De hecho, es que yo creo que estoy preparando algo, un anuario o algo con todos los árboles de toda la gente y todas las voces. Sí, sí, estoy en ello. Cuando, es que bueno, cualquiera se puede escuchar todos los programas. Pero bueno, algún día igual lo hago. Que pues ya sabéis que os voy a preguntar por un árbol favorito y una voz favorita. Alexandra. Así que Alessandra, si quieres, bueno, va a empezar Alessandra. Alessandra, tu árbol y tu voz favorita. Puede ser en inglés y lo traduce aquí como tú quieras, o en castellano, si en castellano mejor. Venga, si te fuerzas, o como quieras. Yo voy a probar en español. Muy bien, en español. ¿Árbol o voz? Sí, árbol. Mi árbol favorito es... Sí. Disculpa mi pronunciación. Muy bien, muy bien. Acércate al micro. El arce. El arce, muy bien, muy bonito. Un bonito animal también. Mira, sí, ya tenemos animal y árbol. And the beautiful, and the boys? No sé. ¿Y voz? Todos que son tranquilos. Una voz tranquila, ¿no? Vale, pues está bien, puede ser. ¿Anything else? No. Muy bien, una voz tranquila, muy bien. Mira, eso nunca lo dijo nadie en el programa. You're the first one that says that. La primera vez. La primera. Muy bien. Gracias, Alessandra. De nada. Y Rubén, a ver cuál es su árbol y su voz. Mi árbol, el ciprés, quizás, ¿no? Por dar ese bálsamo, esa calma. Y siempre a mí me ha parecido un árbol siempre que está cercano a la muerte, pero no para señalarla, ¿no? Sino para dar un bálsamo, para dar paz. Sí, para dar paz en esos momentos en los que no se puede tener. Y una voz, pues no sé, en Gijón, la voz de la mar, ¿no? O sea, qué bonito. Esa voz que nunca te va a abandonar. A mí bien. Me encanta la voz. Muy guapa voz. Pues nada, lo dicho, muchísimas gracias. Nos vemos en los bares. En la biblioteca probablemente nunca coincidamos, ¿no? Pero a ti. Muchas gracias por habernos invitado y por habernos proporcionado esta hora y media. Muchas gracias por haberme dejado tu hora de programa. Está un millón de veces mejor usada. No creo. Vamos a acabar con otro tema del viejo Frisco. Mientras lo busco, preséntanosla. Sí, no, bueno, se llama... perdón, me ha venido arriba. Se llama Hemos Perdido y, bueno, versa un poco, habla un poco de lo mucho que podemos llegar a perder en una guerra, aunque sea contra nosotros mismos. Bueno, quizás sea la guerra en la que más podemos perder, ciertamente. Pues muy bien, con ese tema acabamos y gracias y nos vemos, ¿vale? Gracias. Un abrazo, un beso, chao. Gracias. Mi hermana se arrodilla a mi lado.